From Pacifica, this desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Bienvenidos Now. A Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Turkish war planes bombed 10 Kurdish villages in north. El domingo, aviones de combate turcos bombardearon 10 pueblos kurdos en el norte de Irak, en lo que fue considerado como la acción más agresiva de Turquía contra los rebeldes kurdos en años. El jefe militar de Turquía dijo que Estados Unidos dio la autorización y abrió el espacio aéreo iraquí para los ataques. Las fuerzas terrestres turcas continúan bombardeando las áreas del norte de Irak en su lucha contra el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, amenazó con continuar los ataques en el norte de Irak. El primer ministro turco dijo: Nuestro gobierno está decidido a utilizar efectivamente todo tipo de estrategias en lucha contra el terrorismo, políticas militares, diplomáticas, sociales y económicas. Continuaremos peleando esta batalla para lograr la unidad y la paz de nuestra nación, tanto dentro como fuera de Turquía. On Capitol Hill, the Democratic-led... Turquía ha reunido a 100.000 soldados que son respaldados con tanques, artillería y aviación militar a lo largo de la frontera iraquí. El ministro de Relaciones Exteriores de Irak dijo que los ataques con bomba turcos destruyeron hospitales, escuelas y puentes. Meanwhile, the Washington... En Capitol Hill, el Senado, con mayoría demócrata, autorizó otros 189.000 millones de dólares para financiar las guerras de Irak y Afganistán. La Cámara Alta aprobó el gasto en una votación de 90-3. Los únicos senadores que votaron en contra del apoyo financiero a la guerra fueron los demócratas Robert Byrd y Russ Feingold y el independiente Bernie Sanders. Ninguno de los senadores demócratas candidatos a presidente se encontraba en Washington en el momento de la votación. El proyecto también aumenta el número de integrantes del ejército estadounidense en 13.000 soldados. Mientras tanto, el Washington Post informó que comandantes militares quieren que se envíen más tropas estadounidenses a Afganistán. Los comandantes pretenden varios batallones adicionales, helicópteros y otros recursos para enfrentar al resurgente movimiento talibán. El Washington Post también informó que el presidente Bush podría considerar una reducción de las tropas en Irak y un aumento de las fuerzas en Afganistán. El fiscal general Michael Mukasey está siendo intensamente criticado por los demócratas por su manejo del escándalo que rodea la destrucción, por parte de la CIA, de cientos de horas de video que mostraban interrogatorios dentro de prisiones secretas de la agencia. En un periodo de 24 horas, el Departamento de Justicia le advirtió a un juez federal que detuviera las investigaciones en torno a la destrucción de los videos, le pidió al Congreso que retrasara su propia investigación del asunto y se negó a cooperar con las investigaciones de los legisladores acerca del papel del Departamento de Justicia en la eliminación de los videos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, se refirió a las acciones del Departamento de Justicia como una represión al sistema constitucional de pesos y contrapesos. Mientras tanto, el viernes, senadores republicanos no permitieron la aprobación de un proyecto que hubiera requerido a la CIA adherirse al manual de interrogatorios del ejército. Este prohíbe técnicas de submarino, ejecuciones simuladas y otras formas de tortura. El Senado comienza a debatir hoy un proyecto de ley que podría ampliar la capacidad del gobierno de realizar vigilancia a nivel nacional y darle impunidad a las empresas de telecomunicaciones que asistieron en el espionaje ilegal del gobierno. La noticia surge mientras el New York Times informa que la dependencia de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, en las empresas de telecomunicaciones es mayor y más profunda que nunca antes. El diario reveló que la NSA ayudó a la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, a recopilar los registros telefónicos de miles de estadounidenses y de otras personas en Estados Unidos que realizan llamadas a América Latina. El Times también revela que el programa de espionaje del gobierno de Bush comenzó casi al tiempo de asumir, meses antes de los atentados del 11 de septiembre. El abogado de un informante de AT&T dice que dos semanas después de haber asumido, el gobierno de Bush comenzó un amplio esfuerzo de espionaje de llamadas telefónicas de estadounidenses. En un caso ante un tribunal federal, el ingeniero afirma que AT&T pretendía crear un centro telefónico que le daría a la NSA acceso a todo el tráfico de llamadas telefónicas y correos electrónicos que pasaban por un centro de la cadena en Nueva Jersey. La Cumbre Internacional de Cambio Climático en Bali culminó sin un nuevo plan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Al finalizar la cumbre, que duró 2 semanas, los negociadores solamente lograron acordar un marco para negociar un pacto de cambio climático en los próximos 2 años. Estados Unidos en un principio se negó incluso a firmar la hoja de ruta de Bali, pero se retractó tras fuertes presiones. El gobierno de Bush fue muy criticado durante las negociaciones por oponerse a las reducciones obligatorias de las emisiones en los países desarrollados. Amigos de la Tierra acusó a los ministros de algunos países industrializados de defraudar a la población mundial. Shane Rattenbury de Greenpeace dijo: Bueno, esta tarde hemos visto las negociaciones de cambio climático salir del borde del fracaso. Lamentablemente, el acuerdo final carece de la sustancia que hubiéramos esperado ver aquí. Ivo de Boer, secretario ejecutivo de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, indicó que se alcanzaron algunos logros en Bali. Ivo de Boer dijo: Y también hemos tomado decisiones importantes sobre la captura y el almacenamiento de carbono para tener en cuenta una política legal técnica y los aspectos financieros relacionados a la captura y el almacenamiento de carbono. Y creo que es un avance crucial para los países como China e India, que continuarán utilizando el carbón en el futuro, pero también ofrece una posibilidad para que los países productores de petróleo sean parte de la solución y no parte del problema. En el sur de Irak, las Fuerzas Armadas Británicas entregaron el control general de los asuntos de seguridad en la provincia de Basora a funcionarios iraquíes. Una encuesta reciente de la BBC señala que tan solo el 2% de los habitantes de Basora sintió que las Fuerzas Armadas Británicas tuvieron un impacto positivo en la situación de seguridad del puerto del sur. Mientras tanto, otro periodista iraquí fue asesinado. Ali Shafeya al-Musawi falleció el viernes cuando las fuerzas de la Guardia Nacional iraquí allanaron su casa en Sadr City. Se informó que recibió 31 disparos. Al-Musawi era un periodista que trabajaba para el sitio en internet iraquí de videos Alive in Baghdad, vivo en Bagdad. En una noticia de Washington, aumentan los llamados a juicio político del vicepresidente Dick Cheney. 3 miembros demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Robert Wexler de Florida, Luis Gutiérrez de Illinois y Tammy Baldwin de Wisconsin, solicitaron al presidente del comité, John Conyers, que comenzara las audiencias para el juicio político. Robert Wexler dijo que los cargos contra el vicepresidente son demasiado graves para ser omitidos. 70.000 personas han firmado una petición desde la semana pasada en el sitio web de Wexler para apoyar las audiencias de juicio político. Hillary Clinton, Barack Obama y John McCain recibieron apoyo de los principales diarios de Iowa y Massachusetts. El Des Moines Register apoyó a Clinton en la candidatura demócrata. El Boston Globe, de amplia distribución en New Hampshire, elogió a Obama. Ambos periódicos apoyaron a McCain en la candidatura republicana. En Pakistán, el general Pervez Musharraf levantó el estado de emergencia y restableció la constitución menos de un mes antes de las elecciones del 8 de enero. Los críticos dicen que continuarán los controles a los medios de comunicación y el poder judicial. El presidente Bush habló acerca de un informe que denuncia el uso generalizado de esteroides y las drogas para mejorar el rendimiento en la Liga Mayor de Béisbol. El presidente afirmó que los esteroides han manchado este deporte. El presidente Bush dijo: Creo que es mejor que todos nosotros no nos apresuremos a sacar conclusiones sobre nombres de jugadores individuales. Pero podemos sacar esta conclusión. Los esteroides han manchado el juego, y los jugadores y los propietarios deben tomar el informe Mitchell seriamente. Estoy seguro de que lo harán, y espero que este informe forme parte de dejar la era de los esteroides del béisbol en el pasado. El presidente fue propietario de parte de los Texas Rangers. 4 destacados jugadores mencionados en el informe jugaron para los Rangers cuando Bush era dueño del equipo: José Canseco, Rafael Palmeiro, Juan González y Kevin Brown. En Nueva Orleans, los planes para demoler 4.500 unidades de viviendas públicas fueron postergados al menos en forma temporaria. El sábado, la policía de Nueva Orleans arrestó al menos a 3 personas en una protesta frente a uno de los complejos de viviendas que se programa demoler. Entre los arrestados estaba el realizador cinematográfico Rick Rowley de Big Noise Films. Testigos dijeron que la policía maltrató a Rowley, que estaba filmando la protesta no violenta. La policía también arrestó a Cherry Honkala, fundadora de Kensington Welfare Rights Union en Filadelfia. Está programado que el Consejo de la Ciudad vote el jueves si otorgará los permisos de demolición en los 4 complejos de viviendas. La congresista demócrata Julia Carson, de Indiana, murió a los 69 años debido a un cáncer al pulmón. Fue la primera afroestadounidense y la primera mujer que representó a Indianápolis en el Congreso. El cineasta Sinclair Bourne murió tras una operación para extirpar un tumor cerebral. Tenía 64 años de edad. Sinclair Bourne fue uno de los más destacados documentaristas afroestadounidenses. Sus obras incluyen un documental sobre Paul Robertson, Gordon Parks, Amira Baraka y John Henry Clark. Y la famosa etnomusicóloga Henrietta Yurchenko murió a los 91 años. Fue una autoridad en la música indígena de América. También fue una pionera locutora radial que ayudó a popularizar la música de Pete Seeger, Woody Guthrie, Led Belly y Bob Dylan. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.